Hola, bueno, el momento, la verdad que para relanzar y proponer una radio comunitaria no puede ser mejor y más necesario, así que un inmenso abrazo y un deseo muy grande de que sucedan las cosas que suceden cuando la comunidad se pone de acuerdo en forma organizada, lleva adelante un medio comunitario, plural, verdaderamente participativo, es en lo que siempre creímos y bueno, se ha vuelto más necesario que nunca. Así que para la inauguración de la Mestiza, un nombre que tiene mucha historia dentro de la cultura comunitaria, el mejor de los deseos de éxitos y un saludo muy grande, Sergio Di Mario, el Chivo del Culebrón Timbal, desde 9 de julio.